15 años tenía tu hermana cuando las nalgas me dio. A los 16 cumplidos, la verga otro le metió. Estaban en la acogida cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, putina? Que no estás en tu color. Trante aquí me he estado dediando pa' poderme consolar, ya que a ti no se te para ni pa' que vayas a mear. ¿De quién son esos calzones? ¿De quién es ese condón? ¿Por qué te tienen a gatas como buscando un ratón? ¿A cómo serás, pendejo? No ando buscando un ratón. Si traigo el culo de fuera, es porque tengo calor. Caliente, traes el luchepo, yo no te puedo llenar. Si quieres seguir cogiendo, métete este celular.